Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy quiero hablaros de una película. Se llama Monsters, del año 2010. Es una película prácticamente de cine independiente. Llevo bastantes meses con la idea de verla, pero no me llamaba nada la atención. Una película de ciencia ficción británica, de bajo presupuesto. El director, guionista, productor, todo, se llama Gareth Edwards, se gastó $15,000, aunque hay algunos que dicen que se llegó a gastar 500,000, y la recaudación de la película alcanzó unos 4,2 millones de dólares. Así que fue un gran negocio y un éxito enorme para el bajo presupuesto que llevaban. A mí la película me ha encantado, a pesar de las malas críticas, que dicen que es una película aburrida, con poca acción, con muchas incorrecciones geográficas, eso es cierto, pero hay que fijarse bien y no creo que sean incorrecciones que echen a perder o que arruinen la historia. Los fans de la película, pues encontramos que se trata de una película muy original, con una banda sonora intimista del autor de música electrónica John Hopkins, que a mí me ha cautivado. El tema principal de Monsters es una maravilla, un tema de piano con unos efectos así de también de música electrónica, pero muy muy discretos. Lo interesante es que el asunto extraterrestre es algo que discurre en el fondo de la película. Por decirlo así, la historia principal son un reportero gráfico que está cubriendo, digamos, todo lo que es un escenario que parece un escenario bélico, ya que los militares están desplazando grandes efectivos y material de guerra a la zona infectada, que así es como llaman la zona de extraterrestres y las zonas cercanas, para proteger a la población y también para vencer a los monstruos, ya que se trata de extraterrestres de grandes dimensiones. No voy a deciros el aspecto que tienen, pero a mí me recordaron muchísimo al aspecto de los bichos de Lovecraft, el autor H.P. Lovecraft. El protagonista, este reportero gráfico, pues en un momento dado le piden que localice a la hija del dueño del medio para el que trabaja y que la acompañe hasta los Estados Unidos. El problema es que la frontera entre México y Estados Unidos está completamente infectada por esa especie alienígena de esos monstruos que son además semiacuáticos. Por eso digo que son bastante parecido a los mitos de Zulu. La historia pues consiste en las dificultades que ellos atraviesan para cruzar toda esa zona infectada, como es una historia de viaje donde predominan los exteriores, los paisajes. Los exteriores son muy bonitos, muy exóticos, y los extras, que son prácticamente todos latinos, mexicanos, aunque mezclan mexicanos con centroamericanos, en fin, pero lo hacen muy bien, actúan fenomenal, no son actores, sino son voluntarios, que seguramente no cobraron nada, y que lo hacían muy bien, muy, muy natural, muy espontáneo. Los bichos no se ven apenas, o sea, se ven, pero no demasiado, y de fondo pues está, aparte de la historia personal, pues también un asunto social, ¿no? Es decir, atraviesan zonas donde se ven tanques destrozados. La gente de la zona pues también trafica con los restos de material militar y comercian con ellos. Y aparecen pintadas de los monstruos siendo atacados por aviones y tanques. Y pintadas en las que la gente se queja de los bombardeos, porque los bombardeos están causando más daño a la población que los propios alienígenas en sí. En el cielo de la película siempre aparecen aviones de combates en parejas o helicópteros en una posición estática patrullando la frontera o el inmenso muro que Estados Unidos ha construido. Parece que, o a mí me da la impresión de que esos animales, esos bichos, esos monstruos no son particularmente dañinos si se los deja en paz, ya que los problemas los crean más los humanos con la población local y la reacción desorbitada y muchas veces poco atinada de las fuerzas de defensa y sus agentes químicos, que hacen que tengas que salir a la calle con una máscara antigás continuamente. Muy interesante ver también cómo viven las personas en las zonas de guerra o las zonas infectadas. En algún momento le preguntan que por qué viven así y por qué viven aquí. ¿Por qué no se van? Y la respuesta que reciben pues podría ser perfectamente la respuesta de alguien que vive en Irak, en Afganistán o en Libia. Esta es mi casa, mi familia vive aquí. Sé que nos jugamos la vida, pero este es mi hogar. La vida discurre con normalidad en medio de un conflicto bélico que dura ya algún tiempo. La gente hace negocios, hay sobornos para cruzar la frontera, mercenarios. En este caso, cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos es más que, digamos, saltarse el control de seguridad, sino es salir de una zona peligrosa, muy peligrosa. Conforme se va discurriendo el viaje, los protagonistas van creciendo en su amistad y viven tanto y tan intensamente, aunque las escenas de acción están muy medidas, no es una peli trepidante de acción. Hay largos, lánguidos atardeceres y anocheceres en la selva, viajes en tren, viajes en canoa. Viven tanto que cuando se van acercando a la frontera, deliberadamente ellos van alargando el viaje, ¿no? Tienen prisa por llegar y separarse. Y cuando llega el momento de separarse, pues se dan cuenta de que desean continuar juntos. Como historia de amor es, a mí se me hace un poco extraña. A mí realmente me parece más una historia de amistad, porque realmente no entiendes cómo llega a surgir el amor. Ella está comprometida, aunque parece que aquello no va demasiado bien. Él tiene un hijo y es un poco vividor y de hecho creo que le da muestras a la chica del tipo de persona que es. Sin embargo, digamos, esa situación crítica les impulsa a seguir juntos. Me ha parecido una película interesante, una película que no es un súper taquillazo, acción trepidante. Los efectos especiales son correctos. El diseño de los monstruos está bien. Quizá la mejor escena es una escena de, no sé cómo llamarlo, quizá de apareamiento, donde digamos que los monstruos van a lo suyo y ellos son testigos de cómo funciona el ciclo vital y la reproducción de estos bichos, y los mismos mercenarios que le ayudan a cruzar la frontera se lo explican. Me ha gustado mucho, y sobre todo que yo soy muy de bandas sonoras, pues la banda sonora la estoy escuchando desde que terminé de verla, la estoy escuchando una y otra vez. La película la he visto en Wacky TV, la he visto en Movilidad, camino de Sevilla, en el AVE, y sobre la red 3G y 4G, más 3G que de 4G. La verdad es que, bueno, 4G la vi cuando estaba en la estación de Atocha, luego ya se acabó el 4G, todo lo vi en 3G. Y exceptuando los momentos en los que pasaba por túneles o en zonas con escasa cobertura, he podido ver la película entera bastante bien y he disfrutado mucho de la peli. Estaría muy bien que Wacky tuviera el servicio de descarga para ver offline la película, que no lo tiene, tienes que estar conectado continuamente. Wacky, pues bueno, está bastante bien. Ahora me hicieron una oferta, lo comenté, una oferta de por vida a $4.99, la estoy disfrutando, la estoy aprovechando. Una cosa buena que tiene Wacky es que hay muchas películas que no he visto, películas que a lo mejor, sobre todo películas que no son súper taquillazos, ¿no? Son películas que dices tú, ah, pues mira, esta película tengo curiosidad, y van pasando los años y no la terminas de ver, y luego la ves y te alegras de verla. En ese sentido, el catálogo de Wacky pues es amplio, el catálogo de alquileres está bien, y los precios de los alquileres van muy en línea, se ve que creo que siguen muy de cerca los precios de Google Play. Si tienes televisión en casa como Ono o Movistar, pues no sé cómo estarán los precios con Movistar. Creo que con Ono sale más económico alquilar una película, y de vez en cuando mi esposa y yo pues alquilamos alguna peli que tenemos muchas ganas de ver, y aunque pagamos el cable, pues la vemos y la vemos con comodidad. También una cosa que voy haciendo en Wacky es que cuando voy viendo, recorriendo el catálogo de Wacky, pues voy marcando las películas que quiero ver más tarde. Eso, pues cuando llega el momento en el que tengo quizá tiempo para ver alguna película y no tengo tiempo para decidir y perder, no tengo ganas de decidir qué película ver, pues simplemente me voy a la lista de películas pendientes de ver y me pongo la que más me llame la atención en ese momento. También he vuelto a ver películas que ya he visto, pero que me han gustado mucho. Hay una de Viggo Mortensen que se llama A Good Man, un hombre bueno, que trata de un escritor y profesor universitario bajo el régimen nazi, al que los nazis pues lo van enganchando porque y lo meten en el partido, básicamente porque escribe una novela a favor de la eutanasia, y el Führer pues quiere, digamos, usarlo como intelectual del régimen que apoya las políticas eugenistas de los nazis. Cuando se da cuenta, está muy metido y tiene un amigo judío con el que ya hay algunos conflictos. Bueno, una película interesante y una interpretación del Viggo Mortensen, pues muy, muy buena. Ese tío es un pedazo de actor. Bueno, pues amigos, estas son algunas cositas que quería comentaros. Como veis, estoy bastante inapetente de tecnología. No es que esté grabando mucho y ni tengo muchas cosas que grabar. Tengo por ahí, tengo que grabar el reto, las preguntas que nos lanzó Rupert, que, de las que ya ha hablado Tolo. Pero casi que tengo más ganas de hablar de eso, ¿no? Un saludo, amigos, y hasta pronto.